fácil despertar si ya no estás. Buscar tu lazo en otros labios. Soñé que te volví a entender, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros besos. Soñé con tu mirar, soñé con tu sonrisa, con tu respirar y tu pelo bajo la brisa. Soñé con tus caricias, soñé que me besabas, soñé que era realidad y que todavía me amabas. Soñé que te volví a tener y hacíamos el amor, que yo nunca te fui fiel ni aún latía tu corazón. Soñé que sin razón volviste a ser mi acompañante. Soñé que era distinto y todo era mejor que antes. Soñé que yo era un rey y estaba en mi realeza, disfrutando de un atardecer junto a mi princesa. Soñé que esa promesa que nosotros hicimos aún estaba vigente y que ninguno la rompimos. Soñé que el destino nos volvía a juntar y de errores aprendimos para así no tropezar. Soñé que estando contigo sobre esto no escribía, que el amor sí existía y no era una fantasía. Soñé, soñé que tú aún eras mía. Soñé, soñé que todavía te tenía. Soñé, soñé que aún era tu dueño. Y soñé que el sueño que estoy relatando no era un sueño. Yo que te quise ayer, no es fácil despertar si ya no estás. Buscar tus brazos en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Soñé que tú eras mía y que yo era tuyo, que a mi corazón seguías dejando atrás el orgullo. Soñé que estando juntos no éramos vulnerables, estables, con una relación envidiable. Soñé que de este sueño yo me despertaba y que en mi cama estabas tú a mi lado acostada. Soñé que me decías, ¿cómo estás, amor mío? Y con sonrisa en mi rostro decía, me soñé contigo. Soñé que tú conmigo eras muy feliz, que no estaba olvidado y aún me seguías amando. Soñé que era verdad que no podías vivir sin mí y que no estaba escribiendo lo que estaba soñando. Soñé que era tu mundo, soñé que era tu todo, que el camino hacia el amor no está inundado por el lodo. Soñé que este sueño era real y que nuestra bella historia nunca tendría final. Soñé, soñé que todavía te tenía. Soñé, soñé que tú aún eras mía. Soñé, soñé que aún era tu dueño. Y soñé que el sueño que estoy relatando no era un sueño. Yo que te quise ayer, no es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu lazo en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Oye, los sueños son producto de la imaginación y la imaginación es producto del deseo. Pon empeño en tu querer y haz tu sueño realidad. Alexi, MC, Trini, Trini, DJ Mario, el ingeniero musical, Four Time Music.